Che, Mercedes, ¿y tu nene? Y lo tengo encerrado. Yo no lo dejo salir ni a la puerta. ¿Viste cómo está todo? Y sí, claro. Uno nunca sabe lo que puede pasar. ¡Ya llegué! Pero... ¡ay, ay, una cucaracha! ¡Ay! ¡Pará, pará, mami! ¡Soy yo! ¡Ay, nene! ¿Qué te pasó? Y, ma, tanto tiempo encerrado me transformó en un bicho. ¡Ahora, déjame salir o te como! A la final, espera el remedio que la enfermedad. Para que las cucarachas, los chicos, crezcan sanos y fuertes, hay que ocuparse. Así está, mucho mejor. El mundo que soñás está en sus manos. En sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.